acuerdos que van logrando con el círculo médico? Bueno, sí, en principio se afloja la tensión, digamos, que el círculo médico haya reconocido que estaba haciendo lo que no estaba haciendo, digamos, pues nosotros habíamos enviado cartas de documento para certificar que no quería atender la obra social a la cual tiene el sindicato papelero, que es prevención. Finalmente ayer, sin haber cambiado ninguna de las cuestiones que estaban en juego, ni cambiar ninguna actitud de parte de nuestra, y eventualmente, no sé por qué motivo, ha decidido levantar el corte de la prestación, el corte de la obra social que nosotros tenemos, que es prevención. En principio, no sé si habrá ocurrido que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer una movilización con la familia la semana que viene, o se habrán enterado que estábamos por hacer un recurso de amparo colectivo. La verdad que no sabemos el motivo, pero bueno, está haciendo algo que no debería haber hecho, digamos, levantar el corte de la prestación. Claro. Escúchame, Roberto, porque había tres gremios que le habían cortado la obra social. ¿A los tres gremios están ahora funcionando normalmente? No, por eso todavía no, la mesa de negociación todavía no ha hecho un comunicado oficial, porque los compañeros de la alimentación todavía tienen el corte de la obra social, y por eso sigue vigente el tema de la movilización para la semana que viene, porque como habíamos dicho en la mesa de negociación con todos los gremios, no hay ninguna forma de evitar, digamos, la movilización si hay alguno de los compañeros de cualquier gremio que tenga la obra social cortada las prestaciones por el solo hecho de discutir aranceles, digamos. Es una cuestión que no corresponde, que es anticonstitucional y que no deben, que tienen que modificar la forma de negociar. Antonio, no se puede negociar con una soga en el cuello, digamos, claro, como la que pone el círculo médico cuando te corta las prestaciones para que imponerte los aranceles. Y de última, se tiene que dar un tiempo para la negociación, y después, suponete que no van a estar todo un año negociando, eso se entiende. Claro. Pero no te pueden cortar las prestaciones para presionarte, digamos, eso no se puede hacer desde bajo ningún punto de vista. Esa es la modalidad que tiene que cambiar, y no es mucho lo que le pedíamos los gremios, digamos, es que sigan prestando el servicio como corresponde, y en el medio se discute la negociación. Y si llega a un acuerdo, bueno, eventualmente tampoco pueden cortar las prestaciones, y cobrarán un plus que crean conveniente, y después el afiliado irá o no al médico si quiere que le cobre un plus, pero no puede cortar las prestaciones bajo ningún punto de vista. Vos fíjate, Antonio, que no es mucho lo que le estamos pidiendo. No, la verdad que no, o sea, por el otro lado está en juego la salud de muchísimas personas también, que hacen sus aportes y quieren tener la atención. Claro, ellos nos, la Asociación Círculo Médico nos tildó de violento cuando hicimos una movilización. Pero nosotros decimos que no hay nada más violento que el corte de las prestaciones de la obra social, porque deja desamparadas a la familia, sobre todo en esta época, cuando la familia más enferma. Las actitudes que han tenido algunos médicos, algunos que la verdad es que para resaltar, que han atendido a los pacientes esperando que se arregle que termine la negociación para que de aranceles, para después pasarle el carnet para cobrarse la atención. Pero hay algunos médicos que ni siquiera prescribían, hacían el acto médico, le pagaban la consulta y no le prescribían en la receta como corresponde, para que encima el afiliado no pudiera comprar el medicamento con descuento. De una hijaputez increíble, digamos. Sí, sí, totalmente. Así que, por supuesto que hay que sacar la otra parte del resto de los médicos, que han entendido que no es una situación como para poner en disputa la salud de la familia. El tema del dinero no debería responder, o no respondería al juramento hipocrático que han hecho los médicos en su momento. Claro, pero aparte también hay que tener en cuenta que ellos tampoco pueden vivir sin las obras sociales. Claro. Porque las obras sociales significan un ingreso importante para sus bolsillos. Yo creo que también los gremios han sido cómplices en algún momento del círculo médico, no importando el arancel que se le imponía, y no defendiendo el derecho, el dinero de los trabajadores. Nosotros lo que puede hacer decir el círculo médico, que o el comunicado que sacó, que nos equivocamos de estrategia, nosotros no hacemos estrategia, solamente estamos defendiendo el dinero de nuestros compañeros trabajadores, porque, como dijimos siempre, podemos acceder a arreglar un arancel altísimo, y en el corto plazo tenemos que cortar las prestaciones de la obra social porque no podemos pagarlo. Y claro, Eso es lo que les cuesta entender, porque siempre han hecho lo que han querido, digamos, siempre han impuesto los aranceles a costa del sacrificio enorme que hacen los trabajadores, aportando y tratando de tener una atención médica como corresponde. Ahora, por ejemplo, esa actitud que tiene el círculo médico, esa rigidez, no sé si ustedes lo piensan, pero puede ser que responda a un poder que tiene el círculo médico extralimitado. Sí, por supuesto, digamos, yo creo que los gremios es la primera vez que le plantean a la Asociación Círculo Médico que no se puede discutir de esta manera. Y obviamente que, como estaban acostumbrados a otra cosa, en realidad no estaban acostumbrados a negociar, les parece que nosotros, les parece no, nos adjetivizan de distinta manera, porque en realidad solamente le estamos discutiendo que no se van a resignar a perder esa cuota de poder que tenían así tan fácilmente. Por eso, más allá de que nosotros no lo vivimos como un triunfo, porque no es una competencia. Es preocupante que haya gente que todavía piense así, con semejante soberbia, que pueda disponer e imponer lo que quiera a su modo y a su gusto, digamos. Como ha pasado siempre con el círculo médico, definiendo quién trabaja, quién no trabaja, claro, a quién importa la obra social, a quién atiende, a quién atiende. Y obviamente que, como no estaban acostumbrados, se le presentó un problema. Veremos si de acá en más esto cambia, pero nosotros, los gremios, ya nos hemos puesto, por lo menos nos hemos acordado que esto, sabemos que no termina acá, esto claro, Recién empieza. Sí, aparte también porque ellos se plantan como un poder, y es evidente que los gremios también son otro poder, y en esa correlación de fuerza, digamos, se da la disputa. Y cada uno apela a los instrumentos que tienen, porque ellos tienen el poder para cortar el servicio a los gremios, y los gremios tienen el poder de las personas que representan y expresarse en la calle, porque es donde de última se terminan definiendo, ¿no?, los conflictos. Exactamente, es como la única herramienta. Cuando nosotros podemos hacer las presentaciones, de hecho las hicimos y las vamos a seguir, las cuestiones administrativas las vamos a seguir en cuanto al círculo médico, pero no hay forma más rápida de resolver a veces un conflicto que a través de la manifestación. Bueno, Roberto, te agradecemos nosotros enormemente esta comunicación, y por supuesto, como siempre, los micrófonos abiertos de la Correntada para ustedes. Antonio, muchas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, entonces este es el informe que nos daba Roberto Gavito del gremio papelero sobre la disputa que tienen con el centro, con el círculo médico. Esto continúa.